15 la mínima, 27 la máxima. Para el sábado. Sí. Ah, mirá qué bueno. Buenísimo, buenísimo. Bueno, en todo lo demás, que no sea el clima, la cuestión va por el carril de la Argentina, digamos, ¿no es cierto? De la banalización de las cosas. ¿Qué le dije yo ayer? Lo pongo a Silvito Bayocco de testigo. ¿Qué le dije yo ayer? Doy fe. Que me contentaba simplemente con que esto no se convirtiera en una discusión en el programa de Jorge Rial entre el culo de Jelinek y las plumas de Calabró. Sí. Vamos camino. Sí, sí. No, ya estamos. Ya estamos ahí, ¿eh? Vamos camino. Hoy este muchacho Fariña, ¿no es cierto?, que ya está prácticamente en cadena nacional y creo yo que monitoreado de cerca por las personas que corresponda, salió en el programa, obviamente, de Jorge Rial, con el increíble argumento, yo diría, futbolístico, porque viste que ahora cuando le hacen un reportaje a los jugadores, cuando termina el partido, sí. Y le dicen, qué sé yo, bueno, ¿qué te pareció? Bueno, sabíamos que... era un rival difícil. Era un rival difícil. Ahora, la palabra es sabíamos. ¿Cierto? Bueno, sabíamos que... Ellos sabían todo. Y este muchacho salió con el futbolístico argumento de que él sabía que la Nata lo estaba grabando, entonces le dijo lo que la Nata quería escuchar. Una cosa... A lo cual la Nata le respondió... A costa del mismo, ¿no? A costa del mismo, exactamente. Para, no sé, darle el gusto a la Nata, supongo yo, debe haber sido la base del argumento. A lo cual la Nata, me parece que con bastante criterio, le respondió... está bien, el fenómeno, me la quisiste vender así, porque vos sabías. Yo te recomiendo que mires el programa ya no de lo que ocurrió, sino el programa del domingo. El domingo que viene. A ver si te quedan ganas, digamos, de decir que como vos sabías que yo quería escuchar eso, y como sabía que te estaba grabando, entonces me dijiste lo que yo quería escuchar. Claro. Así que veremos qué ocurre el domingo. Pero en lo que tenemos hasta ahora, a mí lo que... Sí, ¿dónde sí, está la justicia, digo, hasta ahora? Yo diría, la tele está bárbara. Me has leído, bueno, no en vano, hace ya como 5 años que laburamos juntos, pero me has leído la cara. Porque yo diría que todos aquellos que tienen alguna duda de cómo va a ser la cuestión famosa de la justicia democrática, pueden tener un adelanto con lo que ha sido la actuación de la soldado Carbó, la procuradora general Hills Carbó, me olvidé que no era soldado, en todo este asunto. Digamos, la procuradora Carbó está al frente de un instituto que se llama Ministerio Público Fiscal, que también es independiente del Poder Ejecutivo y que está puesto allí por la Constitución para defender los intereses de la sociedad en frente del Estado. Ahora, las primeras palabras, cuando la procuradora Carbó asumió, fueron a la Presidente: estoy a su disposición. Estas fueron las palabras, ¿no? De lo cual ha dado fiel muestra en toda su actuación y más precisamente en estos días, en donde, frente a la, vamos a poner, porque como Fariña sabía que lo estaban grabando y sabía que la Nata quería escuchar eso, entonces fue y le dijo que él sabía que Báez tiene 5.000 palos en una bóveda que se hizo traer a la casa desde la cerrada sucursal del Banco Hipotecario en Río Gallegos. Cuando cerraron la sucursal con la bóveda, te llevan a la casa. Y ahí tiene 5.000 palos. Entonces vamos a suponer que el tipo es un chiste, porque él sabía que la Nata quería escuchar eso. Entonces, como quiere escuchar eso, y yo sé que me está grabando, se lo voy a decir. ¿Vamos a suponer eso? Pues vayamos a la casa de Lázaro Báez. Querido, pero obvio. ¿Dónde hay un fiscal? Ahora, los fiscales, a su vez, pueden, por supuesto, recibir una orden expresa de la soldado, quiero decir, la procuradora Carbó, en el sentido de vaya y haga esto, que debería haber sido lo que debería haber hecho. Pero si no lo hace, el fiscal también por la DEL puede ir a abrir una causa, puede ir y abrir una investigación, puede ir a saber de qué se trata. No necesita esperar y recibir una orden de Gilles Carbó. No solo no ocurrió eso, sino que de todo el cuerpo de fiscales hubiera habido uno, que dijera, che, esto, vamos a poner que sea mentira, pero yo voy a mandar un tipo a la casa de este, a ver si es verdad. Obviamente. Lo bajan de un ondazo. Gilles Carbó en persona lo baja de un ondazo. Al que hubiera asomado la cabeza para decir, che, yo voy a mandar a un oficial de justicia a hacer un allanamiento. A ver si lo que dijo este tipo, ¿verdad? Mirá si nos encontramos 5.000 palos bajo la tierra. Nada. Y, repito, si hubiera habido uno, yo estoy seguro que le bajan la sabiola en un ondazo. Entonces, el que quiera tener una versión anticipada de lo que va a ser la justicia democratizada, ya la tiene con la actuación de Gilles Carbó. Así va a ser. Es decir, cuando haya un caso en donde los intereses de los funcionarios o del Estado estén comprometidos, los jueces van a actuar según las órdenes de la Presidente. Y a mí me gustaría, yendo al caso obviamente de fondo, que es el tema del proyecto presentado por Cristina Fernández el lunes pasado, que hubiera un compromiso de la oposición firmado rápidamente, yo diría cuanto antes, en el sentido de que si llegan a ser gobierno en 2015, haya un compromiso de desarmar, en el caso de que esto se arme y finalmente tenga vigencia y la justicia no lo rebote o no logre rebotarlo a tiempo, que la oposición se comprometa a desarmarlo. Porque esto no le conviene solamente al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Le conviene a cualquier gobierno. Cualquier gobierno desearía tener estas armas. Impunidad, inmunidad, el Estado siempre tiene razón, el Estado soy yo. Cualquiera estaría... Entonces yo quiero que ahora que están en la oposición firmen un documento frente a toda la sociedad para que cuando salten del escalón oposición al escalón gobierno se hayan comprometido antes a desarmarlo. Porque cuando estén en el escalón gobierno, si no está desarmado, le va a convenir seguir manteniéndolo. Entonces hablamos mucho de democracia cuando estamos en el escalón oposición. Pero si tenemos la posibilidad de subir ahí, y ya que tenemos todo este esquema armado, íbamos a sacarle provecho a nosotros también. Entonces, bueno, la verdad que la atmósfera democrática de la Argentina es muy baja. ¿Usted qué anda en el asunto meteorológico? ¿En qué se mide la atmósfera? ¿Milibares? ¿Cómo es? ¿Hectopascales? Hectopascales. Los hectopascales... 1013 es sí. Lo normal. Bueno, los hectopascales de la libertad en la atmósfera argentina, ¿cuánto es el normal? 1013. Y debe estar en 430. Más o menos, los hectopascales de la libertad en la atmósfera argentina. Si es 1013 el normal, sí. Debe montar 400 o 430. Con holgura, para decirle un número optimista. Estamos muy complicados, Carlos. Y evidentemente la sociedad argentina no respira un oxígeno de libertad. Es como que si no precisara la libertad. Entonces cuando viene uno a sacársela, es como que mucho daño no cree que le hacen. Así que bueno, aquí estamos. A punto, todavía estamos en el escalón Fariña, y seguramente va a aparecer mañana Fabián Dientito Rossi. Estamos en el escalón anterior al culo de Jelinek y a la Lola de Calabró. El viernes yo creo que ya estamos ahí. Ya estamos. Estamos todavía en Fariña Rossi, digamos. Pero hoy ya entró en juego Jelinek, ¿eh? ¿Sí? Sí, bueno, ¿se da cuenta? Yo estuve bastante por la calle hoy. Sí. Ya entró. Jelinek yéndose de la casa de Fariña. Haciendo las primeras declaraciones. Yo te lo digo. Este caso, y lo dijo muy bien la Nata El propio Lanata. Muchachos, dejen de hablar de Fariña. Hablen de Báez, hablen de Kirchner. Acá ha habido una denuncia en la televisión en donde se han presentado pruebas testimoniales y documentales en donde un señor dice que otro señor era socio del presidente para manejar dinero de la obra pública en bolsillos privados. De esto se trata. No si Fariña tenía una Ferrari, un TT o un BMW. Se trata de que... Que aparte, esas serían parte de la prueba del delito. Pero de un perejil que llevaba valija. Obviamente. El caso es, no hablemos del perejil... Dimensioná al jefe. Bueno, si este perejil tiene todo eso, dimensioná al jefe. Este perejil tiraba fajo de propina por la ventanilla de los autos. ¿No es cierto? Este perejil tiraba fajo de propina por la ventanilla de los autos. Pagó un casamiento en Punta del Este, $2 millones. Entonces, digamos, terminemos de hablar de Fariña. Acá ha habido una denuncia pública en televisión con pruebas testimoniales y documentales en donde el presidente de aquel momento aparece asociado con un individuo privado para manejar dinero salido de la obra pública. Este es el caso. Este es el caso. No Fariña tirándole fajo de guita a la gente por la ventanilla del auto para comprarla. Eso es una bola del arbolito Navidad. El árbol de Navidad es lo otro. Entonces, por favor, tengamos claro de qué estamos hablando.